Hoy cumplimos 50 programas en la hora del reposo. Hoy vamos a celebrarlo por todo lo alto. 50 y los que nos queden. ¡Vamos allá! Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, si nos escuches desde la radio, desde la camina. Y si estás sentado con el portátil o el PC, pues, www.radiocuca.org. Hoy vamos a escuchar por lo bajo un Budabar, el número 5, un disco que merece la pena tener. Pues eso, 50 programas y vamos a celebrarlo con lo mejor que tenemos en la hora del reposo, con música, la preferida de el que está al mando hoy aquí. Vamos a empezar con Madness, la locura, Madness. It's plain to see. someone is losing their brain. Hey, madness, madness, I call it that. Bravo para Madness y su locura. Pues eso, entre nuestros pedidos estaba Madness, con él empezamos, con ellos empezamos, y ahora vamos a irnos hasta Nueva York, hasta el 75, para escuchar otra de las bandas que más nos gustan aquí. Muy grandes. Lofty. Y este tema favorito del Raposo, que se llama Denise. Extrañable el tema de Blondie cuando son las 11:15 de la noche. Bueno, bueno, tremendo subidón de programa, de comienzo de programa, y lo que nos queda, vamos a bailar bastante hoy. Bueno, pues nos vamos a escuchar un grupo ahora de los buenos también. Vamos a ir hasta los estates. Nos vamos a ir a escuchar un grupo que lo formó el bajista de los Clash después de separarse. Paul Simon se juntó con unos amigos y, bueno, pues crearon música como esta que os voy a poner. Otro tema preferido, Reach the Rock, Havana 3 AM. Vamos allá. Bueno, Havana, 3 de la tarde, 3 AM. Son las 11 y 20 de la noche y sigues escuchando Radio Cucaracha, la radio libre de Asturias en el 107.3 de la FM. Y ya os digo, estáis escuchando el programa 50 de la Hora del Raposo, con lo mejor de la música que sonó en este programa, en opinión de El Raposo. Y ahora vamos a irnos hasta California, al 89, un grupo que estuvo 8 años dando guerra por ahí. El tema más conocido de ellos es este. Telonearon a Ozzy Osbourne en su segunda gira, en la segunda gira que hicieron ellos. son Ugly Kid Joe y este tema, Everything About You. Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Everything About You. Seguimos escuchando un Buda Bar, el número 5. Esos Guitar Songs se llama este tema, para quien no quiera saber. Y no podía faltar un grupo como el que vamos a escuchar ahora en la selección de lo mejor de lo mejor. No podría faltar un grupo de finales de los 80, nacido en París, compuesto por emigrantes de todos los sitios, tomó su nombre por una presunta organización que hubo en Jerez de la Frontera. Son La Mano Negra. Ellos nos cuentan esto: si la vida me da palo, yo la voy a controlar. Vámonos. Vamos a escuchar una de las bandas, bueno, yo de las que conozco la mejor de allí. No hay que conozca mucha música australiana, pero bueno, un sonido característico así como hard rock, activistas políticos en sus letras, sin duda, vaya. Yo, bueno, buscar buscar la traducción de sus canciones en internet, ya veréis que ¿qué caña meten? Midnight Oil. Las camas están ardiendo. Bed at Burning. Vámonos. The time has come to save. that lives and breathes in 45 degrees. The time has stopped. You say it's fair to pay the rent, to pay our share. Give it back. How could we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How could we dance when our earth is turning? Night Oil. Las camas están ardiendo, raposos y raposes. Eso nos dicen. Bueno, y no podía faltar este viaje por nuestra música favorita sin irnos hasta Suecia. No podía faltar The Sounds en este programa. Yo voy a poneros, no sé si es la canción que más me gusta, pero entre las que más está, de su álbum debut, The Living in America, en el 2002. Por lo dicho, The Sounds y este Reggae. ¡Vámonos! Find out. esa voz. Hola, oh, la. The Sounds desde Suecia. Y de Suecia cogemos un avión y nos vamos hasta Queens, Nueva York. Vamos a escuchar a ese grupo, al único grupo que son los mejores tocando tres acordes. Ya sabéis de quién hablo, son los Ramones. Y este tema, Sina is a punk rocker, o lo que es lo mismo, Sio is a punk rocker. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that sit on them are going to the discotheque to go go. But she just couldn't stand. She had to break away. Well, New York City really has it all. Oh yeah, oh yeah. She that is a ball rocker. She that is a punk rocker. She that is a punk rocker now. She that is a punk rocker. She that is a punk rocker. She that is a punk rocker now. But she's a punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. They got their supper, then they're going to the discotheque to go-go. But she just couldn't stand. She had to break away. Well, New York City really had it all. Oh, yeah, oh, yeah. She that is a punk rocker. She that is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker now. But she's a punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. Punk, punk, a punk rocker. A punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker now. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker now. Sheena is a punk rocker. Sheena. Sí, o eres una punk rocker. Locura se llama este tema. Locura. Vamos a escucharlo un poquitín, que es muy guapo. Sou do fado. Vivo um poema cantado de um fado que eu inventei. Bueno, bueno, pues com nuestra loucura nos vamos a ir hasta Inglaterra, hasta Londres. Nos vamos a ir hasta la década de los 70. Um quarteto rompieron con todo, diversidade musical, con, bueno, no hay más que escuchar un par de álbums. Hay de todo. Más loca que nunca. El difunto Freddy y sus amigos son Queen, Living on My Own. Tiro, tiro, tiro, tiro. I'm loca, estás loca. Qué grande. Y como a lo que os tengo acostumbrados y acostumbráis ya a los cambios bruscos, pues no podía ser menos hoy. Después de Queen, nos vamos a ir hasta Madrid. Vamos a escuchar a los chachos más chachos del mundo. La rumba flamenca más grande que hay. Los Chichos. ¡Qué arte, joder! Los Chichos y su paloma blanca. ¡Cómo me gusta la rumba, madre! Que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer, y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Una paloma blanca tenía cuando quería, se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería, se me escapaba, y la vi pasar un día, con un palomo volaba. Va pasando el tiempo y veo perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que hermano, hermano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería, se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería, se me escapaba, y la vi pasar un día, con un palo no volaba. Grandes, grandes los Chichos, qué suerte haberlos visto este verano. Voló la paloma blanca. Ya volverá, Chicho, ya volverá. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta la isla del reggae. Nos vamos a ir hasta Jamaica para escuchar al máximo exponente de esa música. Vamos a escuchar al grande de Bob Marley, su banda de Wailers. Vamos a escuchar un tema muy mítico, muy bueno, a las 12 menos 10 de la noche. Them Belly Full, But We Hungry, Bob Marley and the Wailers. Thank you. call, but the ta-ta-ta. A yata yuk, but you'd not enough. You're gonna dance to jam music, dance. We're gonna dance to jam music, dance. Oh, forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Cost of living gets so high. Rich and poor, they start to cry. Now the weak must get strong. They say, oh, what a tribulation. Them belly full, but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. A rain of fall, but the dots it tough. A pot of yuk, but you don't know. We're gonna chuck to jam music. Chucking. Hey, we're chucking to jam music. We're chucking. A pot of cook for the food and earth. A hungry man is a hungry man. A rain of fall for the dirty trap. A pot of you for the you and earth. A rain of fall for the dirty trap. A pot of cook. Grande Bob. No grites, que solo falten 7 minutos para mañana. Y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, nos vamos a ir a Texas. A escuchar al apodado de Big O. No era ciego, pero casi. Hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, la de Dios, el propio hombre. Y eso, el sentido de la vista no estaba y apareció el del sonido, el del oído. Uno de los pioneros del rock and roll, uno de los más grandes. Un tema buenísimo, Only the Lonely, Roy Orbison. Vámonos. Only the lonely. There goes my heart. There gone for child, you gotta take. If your lonely heart breaks, only the lonely know you are. Roy Orbison cantaba en la hora del reposo. Texas, nos vamos a ir hasta Sevilla, nos vamos a ir hasta la ciudad del Guadalquivir. Vamos a escuchar a un compositor, guitarrista y cantante que le encantaba fusionar eso del flamenco con el rock y con el blues. De origen muy humilde, de las 3.000 viviendas de Sevilla, y os digo, pues este hombre colaboró pues con gente como Camarón, Paco de Lucía, Kiko Veneno, el mismísimo B.B. King, y en este caso Andrés Calamaro y Raimundo Amador. Nos decían eso de ¡ay, qué agustito pa' mis orejas! Topa mis orejas. Bueno, cuando acaba de entrar mañana, otro nuevo jueves que celebrar. Que aquí seguimos. Bueno, amigos y amigues, pues ahora vamos a ir a escuchar a un mexicano. Vamos a escuchar a Ricardo Esteban Valenzuela Reyes. Bueno, de este hombre decir que tuvo una canción muy famosa, que fue La Bamba, que todos conocemos, todos vimos la película, y todos sabemos que este buen hombre se mató en un accidente de avión con Buddy Holly y el Big Bopper. Bueno, pues, como ya os dije un día, ese día lo llamaron el día que murió la música, la canción de American Pie, acordaros. Bueno, pues Richie Valens y este temazo, Momento Amor en la Hora del Raposo, Donna. Escuchamos el tema que cierra el Buda Bar 5, el tema más guapo del disco, para mí, una versión del concierto de Aranjuez. Vamos a escucharlo un poquitín. Fontaine, mon amour, où le vent les emmène, mon amour, laisse-toi tomber qu'on voit flotter, des pétales de rose. Acercándonos al final del programa, quedan dos temas por escuchar. Y el primero, volvemos a viajar grita, grita. Yo valía para cantante si no fuera por la voz. Yo lo decía al otro. ¿Qué voces hay por ahí, amigos y amigues? 1977. Mark Knopfler y unos amigos se juntaron y nos regalaron temazos como el que vamos a escuchar ahora. Banda sonora de Desperado, Switchblade Knife, y son los Dire Straits. Dire Straits. Y ahora nos estamos ya despidiendo, y digo casi porque os voy a contar El grupo que vamos a escuchar ahora creo que es el grupo perfecto para cerrar este programa. Nos vamos a ir hasta el Cerrito, California. Ya sonaron aquí 106 veces y seguirán sonando todos los programas que nos queden por delante. Hoy cumplimos 50. Gracias a todos y a todas por hacer que esto siga sumando. Son Creedence Clearwater Revival. El miércoles que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias, que tengáis muy buena semana, mucha salud y mucha suerte. I put a spell on you. Salud, raposos y raposes.